A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. El gran gusto de recibir a Plinio Arruda Sampaio Jr. Desde Brasil, Plinio, nosotros contentos de recibirte y acá estamos todos, vos y nosotros, de cuarentena. Buenos días, Ángeles. Está fallando un poco la llamada. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien. Perfecto. Ok. Bueno, aquí estamos en una cuarentena ya larga, pero con la expectativa que va a durar un buen rato más, ¿no? Sí. En Brasil, la expectativa es que la situación sanitaria quede ya bastante problemática a partir de mayo, del inicio de mayo. Entonces, por mientras estamos todavía en una relación, en una situación relativamente calma, pero a la espera de la tormenta. Una situación, ustedes desde el punto de vista de la conducción de la lucha contra el coronavirus, muy delicada, ¿no? Con un presidente que se destaca, se lo pone muchas veces paralelo a Donald Trump, a Boris Johnson, por la actitud que han tomado frente a esta pandemia. Ángeles, la situación aquí en Brasil está tan mala desde el punto de vista del gobierno que si llegamos a Boris Johnson, yo ya me quedo contento. Claro que es una broma. No, la situación, la política sanitaria del gobierno es una política ambigua. En realidad, la disputa entre el presidente y el ministro de la Salud es una especie de una hipocresía total, porque Bolsonaro habla para los de abajo, para la gente desinformada, ¿no? Y ahí los expone al virus. Pero Mandetta habla para los clase media y los informados, y estos los preserva del virus. Y es lo que se nota en la cuarentena brasileña, donde más o menos 50% respeta y el resto no respeta. Lo que es malo, porque para que la cuarentena funcione, los técnicos dicen que es necesario que por lo menos 70, 75% de la población quede resguardada. Mira. Entonces lo que está pasando es que el virus se está, digamos, a camino de las grandes periferias. Y cuando llegue en las callampas, en las favelas, bueno, ahí la situación se va a desbordar. Entonces es una tragedia anunciada, pero para allá de la locura del presidente, es una política del Estado brasileño. Claro que el presidente la tira para que quede todavía más antisocial y más bruta, porque Bolsonaro es la voluntad del capital sin ninguna mediación. Pero la verdad es que la política de los gobernadores es prácticamente la misma, no es exactamente la misma, es un poco mejor, pero es muy próxima. Porque cuando dicen, vamos todos a la cuarentena, bueno, una cosa es la cuarentena de quien tiene una buena habitación y quien puede no trabajar, y otra es una cuarentena de quien vive en la favela y está obligado a trabajar porque no tiene plata para quedarse parado. Entonces, estas son las contradicciones de las sociedades de segregación social como la brasileña. Claro. Ahora, en este momento hay una situación desde el punto de vista político también derivada de esto, muy delicada, en torno al Ministerio de Salud. Sin duda, porque en realidad el ministro de la Salud está demisionado, de facto, por el presidente hace unos 10 días, pero no lo saca del ministerio porque también tiene mucha dificultad para arreglar una otra persona que acepte quedar en el ministerio. Claro. Entonces, entonces están haciendo política. Ayer el ministro de la Salud dio una larga entrevista en la radio y yo tuve la oportunidad de escucharla. Y prácticamente hablan de política. O sea, él desmoraliza el presidente, porque el ministro es un zorro tradicional de la política brasileña, un hombre que no tiene ningún compromiso estructural con la salud, al contrario, fue al ministerio para hacer la privatización de la salud pública brasileña, que es muy precaria, pero muy grande, pero logró en la pelea con Bolsonaro una victoria grande, porque de la manera como se planteó el problema, queda así. Si todo va bien, el mérito es del ministro de la Salud, Mandetta. Pero si todo va mal, la culpa es del presidente. Entonces el presidente quedó muy mal parado en esto y no sabe mucho cómo salir, y como es un politiquero de bajo, digamos, que le gusta la pequeña política, esto le encanta. Entonces queda en una conspiración permanente con el ministro de la Salud para ver quién va a salir mejor en esto. Pero los problemas reales de la población, que es la logística, fortalecer la capacidad de tratamiento, poner en campo el test para ver quién tiene, quién no tiene la infección, esto todo queda muy retrasado y vamos a pagar un alto costo por esto. Sí, renunció ya el segundo, digamos, del ministerio. El segundo del ministerio renunció, pero el ministro no aceptó la renuncia. Ajá. Entonces, en realidad, van a salir todos juntos. Ayer es una entrevista tan loca, Ángeles, ¿sí?, que el periodista le pregunta al ministro: ¿usted ya le comunicaron su demisión o no? Y al segundo le dice: mira, y usted ya fue invitado, porque usted es uno de los que están invitados a sustituir el ministro. Imagínate una entrevista colectiva de la alta cúpula del Ministerio de la Salud con dos preguntas como esa. Claro. O sea, como dicen los argentinos, es el quilombo total. Sí, sí. Nosotros también decimos. Ahora, es una confusión muy grande. Muy grande, sí, muy grande. Este hombre, vos decís que no va a renunciar, se va a quedar ahí. El ministro descubrió que está 10 días, una hora, dos horas en la prensa brasileña. Entonces le quedó gustando. Claro. Entonces él no tiene prisa para salir. Él va a salir en realidad en la disputa politiquera entre él y Bolsonaro. Sí. Él era un hombre desconocido, no, del segundo nivel de la política brasileña. Y hoy día es una figura pública que es tenida por la gente como el símbolo de la racionalidad. Bueno, entonces él creció mucho políticamente. Y entonces él no tiene prisa para salir. Claro, yo creo claro, que sí, esto se va a consumar en breve, porque ya es una situación insostenible. Pero es una de las características de Bolsonaro. Tiene es muy lento para tomar las decisiones. Entonces, y yo creo que en esta pelea le fue mal. Va a salir muy, muy, muy desgastado. Claro. La otra parte de todo esto. Hay como un enfrentamiento, por lo menos entre algunos de los líderes de los estados, con Bolsonaro por su política en salud. ¿Eso cómo está? ¿Cómo evoluciona? Porque esto se pone a prueba todos los días, en qué se hace y qué no se hace. Sí, Ángeles, es una hipocresía total, ¿no? La política de los gobernadores es más o menos la política del ministro de la Salud. Por ejemplo, el gobernador aquí de São Paulo tiene una política que es dirigida por médicos muy, muy competentes. Y aquí hay un servicio de salud pública ya muy antiguo y muy organizado y políticamente fuerte. Entonces, se organiza una política más estructurada que la de Bolsonaro. Pero, entonces, hay diferencias de cantidad. ¿Cuál es la política? Los ricos se protegen. Los pobres se exponen, pero se exponen de manera más o menos administrada, o sea, no totalmente expuestas. Entonces, es una hipocresía, porque cuando No, cuando la cuarentena se pone a una persona rica, es diferente el resultado de lo que pasa en la favela. Entonces, en Sao Paulo es la política de la burguesía con cosmético, con alguna racionalidad y con alguna mediación. Y Bolsonaro no, Bolsonaro es una cosa bruta, sin ninguna mediación. Entonces, la misma pelea que hay con Mandetta, hay también con los gobernadores. Y los gobernadores aprovechan la oportunidad para disputar con Bolsonaro la lideranza de la ultraderecha brasileña. Entonces, en verdad lo están fritando a Bolsonaro, sí, claro. Porque cuando vengan las muertes en muchas decenas de millares y a lo mejor centenas de millares, todo esto va a quedar en las espaldas de Bolsonaro. Sí, sí. Y mientras la población es la que queda de rehén, con un peligro tan grande. ¿Ahí se cortó? ¿O no? Está ahí. Está en que va y viene. A veces la señal se pierde, pero ahí está, te escuchamos de nuevo. Sí, ahora te escucho bien también. Bien. Te decía, ¿no?, que la que queda de rehén es la población en todo esto. Sin duda alguna, ¿no? La política sanitaria brasileña es un genocidio y la población queda muy, muy desamparada. Entonces, ya está ocurriendo, Ángeles, procesos de autoorganización de la población para enfrentar la crisis. Entonces, ya hay barrios de São Paulo, de la periferia, donde el pueblo se organiza, divide el pueblo en viviendas, cada comité queda encargado de un cierto número de viviendas para fiscalizar si hay remedios, si hay comida, claro. En fin, si hay necesidad de traslado, porque la verdad es que una parcela muy grande de la población, digamos que unos 15, 20%, van a quedar sin la asistencia de Estado, mínima. Y entonces, si la pandemia queda muy generalizada, las cosas aquí van a quedar muy, muy feas. Sí, claro. Por otro lado, ¿qué pasa con la economía? Que son los dos campos que hay que estar mirando ahora, el tema de la salud y el tema de la economía, de cómo afecta a la población esta especie de parálisis en la que derivan las cuarentenas. Mira, Bolsonaro cuando dice que no quiere la cuarentena, el argumento es, esta cuarentena, el prejuicio económico será mayor que el prejuicio de la pandemia. Lo que no es verdad, como si no hiciéramos la pandemia, entonces no tendríamos una crisis económica. Es una tontería total, porque la crisis ya está instalada, es monumental. Le doy dos números para que vean cómo se está la dimensión de la crisis que viene en Brasil. Sí. El Banco Mundial, que siempre peca por subestimar el impacto de las crisis, estima que para 2020 la economía brasileña va a caer 5%. Pero la Organización Mundial del Comercio, que es menos politiquera y que no tiene tanta visibilidad, recién hizo una proyección de que la economía brasileña debe caer entre 9 y 10%. Y yo creo que estamos mucho más próximos de la previsión de la Organización Mundial del Comercio que del Banco Mundial. Entonces tendremos una recesión que ya está instalada, muy fuerte, con un desempleo enorme. Esto bien, hay una otra proyección, Ángeles, de la Fundación Getúlio Vargas, sí, que es un organismo también ultra neoliberal. Ellos estiman que el aumento de desempleados en el 2020 será de más o menos 13 millones y medio de personas. Lo que quiere decir que vamos para más o menos unos 27 millones de desempleados en Brasil. Y más o menos unos 40, 45 millones marginalizados del mercado de trabajo. O sea, porque están desempleados, porque ya ni buscan empleo, están desalentados, o porque trabajan mucho menos de lo que gustarían. Entonces es una crisis monumental que viene. Clarísimo. Bueno, Plinio, no sé si vos querés agregar algo más. No, yo creo que las desgracias de la semana ya están suficientes, Ángeles. Bueno, nosotros te mandamos de acá un abrazo muy grande. Y que se corta. Ahí viene de nuevo. Vamos a esperarlo porque va y viene solo la comunicación. Vamos a esperar que vuelva para poder despedirlo. Volvió. Ahora sí te oímos. Volvió la comunicación. Siempre un gusto hablar con ustedes. Un fuerte abrazo a todos los oyentes uruguayos. Cuídense, entren en la cuarentena con mucho rigor, que es ahora lo que podemos hacer para salvar las vidas. Un abrazo grande a todos ahí.